Hermanos, nos acercamos al fin del año litúrgico, que no coincide exactamente con el año civil. El año litúrgico empieza en el Adviento, es decir, en el tiempo anterior a la Navidad, esperando la venida de Cristo. La Navidad es uno de los momentos centrales del año litúrgico. Después de eso tiene otro momento de gran importancia, que es la Cuaresma, como preparación para la pasión y la muerte de Cristo. Y luego de la Cuaresma viene la ascensión del Señor a los cielos, viene la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, y a partir de ahí el tiempo de la Iglesia. Es decir, la Iglesia en su liturgia cada año renueva toda la historia religiosa de la humanidad. Desde los miles de años que la humanidad pasó esperando el Salvador que Dios le había prometido en el paraíso terrenal, los acontecimientos principales de la vida de Cristo, su muerte, su resurrección, su ascensión a los cielos, el envío del Espíritu Santo, y luego el tiempo de la Iglesia, que es lo que llamamos el tiempo durante el año, cuando se utilizan los ornamentos verdes. ¿Qué es el tiempo de la Iglesia? El tiempo de la Iglesia es el tiempo que corre entre Pentecostés, donde la Iglesia empieza su predicación en nombre de Cristo, y la segunda venida de Cristo, al fin de los tiempos, es decir, al fin del mundo. Es el tiempo en el cual la Iglesia tiene que crecer. La Iglesia tiene que mantener entre los hombres la presencia de Cristo en la Santa Misa, en la Eucaristía. La Iglesia tiene que anunciar a los hombres el Evangelio de Cristo. La Iglesia tiene que incorporar a los hombres a la salvación y abrirles las puertas del cielo, bautizándolos, alimentándolos con los sacramentos y con la palabra de la verdad. Es el tiempo de la Iglesia, pero ese tiempo tiene un fin, tiene un momento en que se termina. Es lo que los judíos en el Antiguo Testamento llamaban el día del Señor, el día de Yahvé, y es lo que nosotros llamamos, con una palabra griega, la parusía, es decir, la venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. Cristo, como lo meditaremos en el tiempo de Adviento, vino por primera vez, escondido, pobre, humilde, en el pesebre de Belén, y muy pocos se enteraron de su llegada. Pero Cristo vendrá una segunda vez al final de la historia, y vendrá, como rezamos en el credo, para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué quiere decir eso, a los vivos y a los muertos? No solamente distingue a los que estarán vivos o muertos cuando la segunda venida de Cristo, sino que distingue también a los que están vivos con la vida de la gracia en el alma, o a los que están muertos por el pecado que llamamos mortal, que quita la gracia del alma. Y Cristo vendrá para juzgar, es decir, para separar. Ese es el aspecto tremendo de la segunda venida, que en la primera lectura el profeta Malaquías decía: será un día abrasador como el horno. Todos los arrogantes y los que hacen el mal serán como paja. El día del Señor los consumirá. O la paja se quema en el fuego. Sí, serán arrojados al infierno, a la condenación eterna, apartados de Dios, aquellos que han rechazado la salvación de Dios, aquellos que han rechazado la ley, los mandamientos de Dios, aquellos que han vivido en el pecado. Es el aspecto tremendo que tiene este día. Pero sobre todo este día, la segunda venida de Cristo, tiene el otro aspecto, que es el que celebramos el domingo que viene, Cristo Rey. Es decir, es el triunfo definitivo de Cristo. Es la victoria definitiva de Cristo sobre el mal, sobre el pecado, sobre el error, sobre la mentira. Y junto con Cristo triunfan todos aquellos que están unidos a Cristo, todos aquellos que son hijos de Dios, todos aquellos que tratan de vivir como cristianos, de arrepentirse de sus pecados, de vivir de acuerdo a las palabras del Evangelio. Hay motivo para tener miedo cuando se piensa en la segunda venida de Cristo, en el fin del mundo. Si estamos en pecado, sí. Si andamos por mal camino, claro que tenemos que tener miedo. Pero si vivimos en gracia de Dios, si tenemos la conciencia en paz con Dios y en paz con los hermanos por amor de Dios, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, los hemos confesado, entonces, ¿qué miedo podemos tener? Es el triunfo de Cristo, es la victoria de Cristo. Estos son los dos aspectos en los cuales, que tiene aquel momento en el cual termina la historia de la Iglesia, y con la historia de la Iglesia la historia del mundo. El aspecto del temor, para el que no tiene la conciencia tranquila, para el que está en pecado, para el que está lejos de Dios. Y el aspecto de alegría y de esperanza, para aquel que quiere vivir como hijo de Dios. Por eso la Iglesia este día no solamente no le tiene miedo, sino que lo pide. Y lo pedimos nosotros cada vez que rezamos el Padre Nuestro. Venga tu reino. Le estamos pidiendo a Cristo no solamente que crezca su reino aquí en la tierra, que crezca la Iglesia, sino que le estamos pidiendo a Cristo que vuelva. Le estamos pidiendo que venga a reinar definitivamente sobre todas las cosas, que venga a someter todas las cosas para someterlas al Padre. Eso le estamos pidiendo. Sobre eso reflexionaremos el domingo que viene, el día de Cristo Rey. Pero pensemos ahora un poquitito en esa segunda venida de Cristo. ¿Qué sabemos de esa venida? ¿Cuándo viene Cristo? ¿Cómo viene Cristo? Hay muchos que se han preocupado por fijar fechas. Dentro de todas las sectas y grupos religiosos que han nacido dentro, en el caldo de cultivo, en el ambiente de descomposición del protestantismo norteamericano, donde fabrican la inmensa mayoría de todas esas sectas, existen las sectas que se llaman apocalípticas y que trabajan principalmente anunciando y asustando a los hombres con la segunda venida de Cristo. Muchas de esas sectas empezaron en el primer tiempo poniendo fecha a la venida de Cristo. Fue el caso de los adventistas. Leyendo la Biblia, las profecías de Daniel, empezaron a sacar cálculos el señor Miller y dijo: Cristo viene en 1843. Y no vino. Dijo, revisó los cálculos y dice, me equivoqué, era en el 44. Y tuvo a la gente en espera y en tensión y en gran susto y no vino. No, me equivoqué, era en el 45. Cuando ya nadie le creía más y todos se reían de sus profecías como del pastorcito mentiroso, apareció una profetisa, Helen White, y dijo, no, en realidad se equivocó, pero no se equivocó en la fecha. No era la fecha de la segunda venida de Cristo, era la fecha del descubrimiento de la verdadera iglesia que había sido traicionada y que estaba escondida. Y con eso más o menos salvó la plata y los adventistas siguen por ahí anunciando la segunda venida de Cristo, pero sin ponerle más fecha. Los testigos de Jehová también pusieron fecha. Cristo viene en 1914. No vino, pero como en 1914 empezó la Primera Guerra Mundial, dijeron, bien, algo la pegaron. Por lo menos se armó un gran lío y eso empieza a preparar la venida de Cristo. Después dijeron, viene en 1927. Y en Estados Unidos anunciaron que en 1927 o 24, no recuerdo ahora la fecha exacta, para preparar la venida de Cristo iban a resucitar los antiguos profetas. Y entonces les construyeron un palacete, una casa de lujo para alojar a los antiguos profetas que iban a resucitar y aparecer en el mundo para anunciar la venida de Cristo. Como los profetas no resucitaron y no vinieron, los dirigentes de los testigos de Jehová se fueron a vivir en la casa que habían preparado para los profetas. Y siguen anunciando la segunda venida de Cristo, pero ahora ya no ponen más fecha. Pero nos dicen, todo se acaba, el mundo se acaba, viene el juicio. Se tratan de ganar a la gente por el temor frente a esa venida. ¿Qué sabemos de la fecha? Cristo dice, vuelvo pronto. Pero lo que pasa es que una cosa es el tiempo para nosotros y otra cosa es el tiempo para Dios. Para Dios 1000 años son como un minuto, 1000 años son como un segundo. Vengo pronto, dice Cristo en el Evangelio. ¿Y con eso qué nos quiere decir? Que estemos preparados. Estemos preparados para recibir. No tenemos tanto que andarnos preocupando a ver si Cristo viene. Van a ver que cuando nos acerquemos al año 2000, va a haber un montón de tipos que van a empezar a anunciar con el año 2000 se acaba el mundo, la segunda venida de Cristo, el juicio, la catástrofe y no sé qué más. Y va a haber un montón de gente que va a vivir angustiada y que van a hacer los disparates más grandes pensando en eso. No nos preocupemos tanto por cuándo va a ser el fin del mundo o cuándo va a ser la segunda venida de Cristo. Tenemos que preocuparnos de una cosa mucho más simple y mucho más sencilla. El fin del mundo y la venida de Cristo como juez para cada uno de nosotros es en el momento de nuestra muerte. Es en el momento de nuestra muerte. ¿Qué me importa que el mundo se acabe dentro de 1000 años si yo me voy a morir mucho antes de 1000 años? Y me voy a tener que presentar al tribunal de Dios y a darle cuenta de cómo he vivido, de mis pecados, de mis virtudes, de mi gracia, me va a pedir cuenta de eso. Y eso es lo que nos tiene que importar. Y cuando Jesús dice, vengo pronto, ¿qué es lo que está diciendo? Está preparado. Está preparado. Vengo como el ladrón. Eso es lo que nos dice Cristo. La muerte nos puede tocar en cualquier momento. No solamente la segunda venida de Cristo o terminarse el mundo, en cualquier momento nos puede tocar la muerte. Y eso es el momento en juicio, es el momento en que Dios me va a pedir cuenta de cómo he vivido. Y cuando Cristo insiste, vengo pronto, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que tengo que estar preparado, que no puedo abusarme de la misericordia de Dios diciendo, bueno, voy a aprovechar la vida, me voy a divertir, voy a hacer todo lo que se me dé la gana, y después, cuando ya estén las últimas, ahí sí voy a mandar a llamar al cura para que me venga a perdonar los pecados, y entonces me he divertido en la vida, he pasado una buena vida de este lado, y después, con la absolución, en el último momento, cuando estoy por estirar la pata, puedo entrar en el cielo y pasar otra vida mejor del otro lado. Eso no, eso es abusar de la misericordia de Dios. Vengo como el ladrón, dice Jesucristo. Es decir, vengo de sorpresa, vengo sin avisar. El ladrón no suele llamar por teléfono a una casa y decirle, mire señora, le aviso que esta noche a las 2 de la mañana voy a pasar a robar por su casa. Pues lo estaría esperando la policía. Cuando Cristo dice, vengo como el ladrón, eso es lo que me está diciendo. Y sin embargo, a pesar de que Cristo no nos quiere que nos dé eso, ahí es donde macanean todas las sectas apocalípticas. Cristo dice que el día y la hora solamente el Padre lo sabe, el día y la hora de su segundo venida, el día y la hora del juicio universal, solo el Padre lo sabe. Y sin embargo, nos da algunos signos. Nos da algunos signos que nos muestran que el tiempo anterior a la segunda venida de Cristo va a ser un tiempo de prueba para los seguidores de Cristo. Va a ser el tiempo del enemigo, es decir, el tiempo del anticristo. Que antes de la venida de Cristo habrá pruebas, Jesús habla de catástrofes, de guerra, eso nos tiene que hacer pensar en nuestro siglo. Fíjense que ya en 1914 el Papa Benedicto XV, cuando la Primera Guerra Mundial, decía la guerra se ha transformado en institución permanente para la humanidad. La historia desgraciadamente le ha dado la razón, ya sea en las grandes guerras mundiales, o en las guerras locales, o en esa guerra permanente y disfrazada que es la guerra del terrorismo, o en la guerra del narcotráfico. La guerra se ha transformado en algo así como una epidemia en todo el mundo. Y por otra parte, el Señor nos habla, o dice en algún momento, que en aquel tiempo se enfriará la caridad, y se pregunta si cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿acaso encontrará fe sobre la tierra? Es decir, serán tiempos de oscuridad, tiempos de prueba, tiempos donde el engaño, donde el error y la mentira serán difundidos y llegarán al corazón de muchos. De alguna manera es así nuestro tiempo. ¿Cuánta mentira? ¿Cuánta mentira que puede llegar hasta lo más profundo del corazón del hombre y penetrar en las casas? El uso malo de los medios de comunicación, el poder económico, en los grandes intereses, hacen que la mentira, que el error, que la injusticia tengan una capacidad de difusión y de penetración que no la han tenido en nuestros siglos. Las técnicas modernas de propaganda, de publicidad subliminal, de lavado de cerebro, de qué manera forman la mentalidad de la gente, la opinión pública, nos tratan como rebaño, nos lavan el cerebro, nos quieren vaciar el alma de Dios. Tiempo de prueba y de persecución. Jesús se lo anuncia, van a ser perseguidos los apóstoles por los judíos. Nosotros podemos ser perseguidos incluso por aquellos que se llaman cristianos. Tiempo de persecución, que puede ser la persecución desde afuera, la persecución violenta. Todavía, a pesar de todas las perestroicas y las distensiones y todo lo que está pasando en ese mundo comunista que parecería que se viene abajo, todavía hay muchos lugares donde el ser cristiano, donde el ser católico puede significar la cárcel, puede significar la persecución, perder el trabajo, puede significar la muerte, puede significar el destierro, un campo de concentración. Todavía eso sigue existiendo. Tiempo de persecución violenta, pero también tiempos de persecución hipócrita y solapada. ¿En cuántos lugares el cristiano que quiere vivir como cristiano? El joven, la joven cristiana que quiere vivir, en su integridad de vida, en su pureza, en su limpieza, en el respeto del amor, y que a lo mejor se ve raleado por todo un ambiente que considera que todas esas cosas son estupideces, son cosas superadas, son cosas de otro tiempo. El trabajador o el comerciante o el profesional cristiano que quiere ser honrado, que quiere ser recto, que quiere trabajar como Dios lo manda, y que no solamente se ve considerado como un estúpido a veces, sino que es un tipo que molesta, porque aquel tipo que es recto, que es derecho, donde todos son torcidos, es como un hueso fuera de lugar, y a los otros les duele, aunque no diga nada, aunque no le esté echando en la cara. Miren, ustedes son así, por su sola conducta limpia, por su sola conducta recta, el cristiano en muchos ambientes es un tipo que molesta, es un tipo que incomoda, es un tipo que hay que ralear, es un tipo que hay que dejarlo de costar. y más todavía, más hipócrita y más solapada, cuando esta persecución viene por la falsificación de la fe. Por la falsificación de la fe, por todos los intentos contemporáneos que vivimos de vaciar al catolicismo de su contenido, de hacernos una religión al gusto de los hombres, de hacer una religión al gusto del hombre moderno, de hacer una religión que no es más la iglesia del verbo encarnado, sino que es la religión del hombre divinizado, una religión del humanismo, una religión del horizontal, una religión de las relaciones humanas o de los derechos humanos o de como se lo quiera llamar. Y entonces aquel que quiere permanecer firme a la verdadera fe, que quiere permanecer firme, intacto e intransigente en la confesión de la verdadera fe de Jesucristo, en aquella fe, en aquellas palabras del Señor que no cambian con la moda, que no cambian con los tiempos, que no cambian con las corrientes y con el gusto de los hombres, el que quiere permanecer fiel a esa fe, tendrá que sufrir muchas veces persecución, incluso de aquellos que se llaman cristianos, incluso de aquellos que se llaman católicos, incluso de aquellos que dentro de la iglesia pueden ocupar algún puesto, algún cargo, alguna jerarquía. Y ese es el único, no es cuestión de explayarlo demasiado, pero ese es el motivo por lo cual en tantos lados e incluso personajes importantes le tienen tanta bronca y dicen tantas pavadas acerca de nuestro pobre, de nuestro humilde seminario de San Rafael. Alguna vez, si alguno, vamos a tener que pasar, los del seminario, que vamos a tener que pasar una cuenta en la Dirección Municipal de Turismo. Porque nunca se habló tanto de San Rafael, afuera de San Rafael, en distintos lugares del país, incluso en Europa, como desde el momento en que empezó a funcionar aquí el seminario. ¿Qué es lo que pasa con este seminario? Es un escándalo, somos bichos raros, ustedes los conocen, los seminaristas, conocen a los sacerdotes, saben que no es así. ¿Qué es lo que pasa? Simplemente que hemos tratado de ser fieles a la fe de Cristo en toda su integridad, sin dejarnos aflojar, sin dejarnos llevar por las modas, por el gusto, por las opiniones de los hombres. Como decía San Pablo, yo no predico un evangelio para el gusto de los hombres, no predico un evangelio para agradar. Si nosotros aflojáramos, si transáramos, si nos acomodáramos con la moda, si tratáramos de ser complacientes, si tratáramos de esconder la cruz, entonces nos aplaudirían, entonces nos felicitarían y entonces nadie hablaría mal de nosotros. Pero aquel que quiere ser fiel a Cristo, de una manera o de otra, tiene que sufrir la persecución. Pero el Señor termina con un mensaje de esperanza. Seréis odiados por todos a causa de mi nombre, pero ni siquiera un cabello se caerá de la cabeza. Gracias a la constancia salvaréis vuestras vidas. Traducción que no me gusta. Gracias a la perseverancia salvaréis vuestras almas. Es decir, aquel que es capaz de permanecer fiel a Cristo en los momentos de dificultad, aquel que es capaz de permanecer fiel a Cristo con su vida y su conducta, cueste lo que cueste, aquel que es capaz de reconocerse pecador y de arrepentirse y de levantarse y de tratar de caminar por el camino derecho que nos señalan las palabras del Evangelio, podrá pasar por muchas dificultades, ciertamente encontrará la cruz en su camino, pero no le va a faltar la ayuda de Cristo, la fuerza de Cristo. Gracias a vuestra perseverancia salvaré vuestras almas. Y entonces la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, la parucía del Señor, tendría que ser para nosotros no un motivo de temor o de angustia, sino un motivo de alegría y de esperanza. Y nuestra oración tiene que ser aquella con la cual culmina la Escritura Santa. Ven, Señor Jesús.